control. Hoy sí, ya nuevamente en directo. ¿Qué tal, Roxa Roxáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe hoy más que nunca los calurosos saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Empezamos este episodio número 576 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, all around the world. Para toda la... ¡Esta! Difundiendo conciencia rockera para toda, toda la banda. Estamos hablando con Poderío Teutón, el poderío de los Grave Digger. Que nos dice que el infierno es su purgatorio particular. Hell is my purgatory, primer adelanto de lo que será 22º álbum de estudio para la veteranísima formación teutona Grave Digger. Este álbum llevará por título Símbolo de la Eternidad, Symbol of Eternity. Pero no solo estamos en directo, riguroso directo en tu reto por asaltomatarradiorock.com, sino que también nos están pasando en directo en estos instantes. Nos puede estar escuchando desde Asturias a través de Radio Narcea. Desde Tarragona a través de la Senia Radio. En el Levante, en Valencia, a través de Completa Radio. O lo mismo, estás madrugando en Venezuela y en Florida y nos estás escuchando a través de Seven Rock Radio. Y también en redifusión vía Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Radio Consuegra para Toledo. Radio Ardacho para Valencia. En Madrid por Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Eso en cuanto a la capital, porque en la Sierra Madrileña también nos puede escuchar en Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. Look at flowers. Y También puede ser que nos esté escuchando en redifusión a través de Vicus Radio y en Argentina a través de Radio Crimen. También tenemos que ir mandando esos primeros saludos internacionales de las banderitas que nos aparecen en nuestro chivato de internet que nos dice desde qué países nos están escuchando ahora mismo en directo a live. Saludos hasta Alemania, hasta los United States of America, Guatemala y Costa Rica. También nos llegan los primeros saludos a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, desde Levante, desde el Comando Punk Galicia Alicante, el CSA Magallanes, en el barrio La Florida de Alacant, SFR Ternasco y toda la peñita buena que está ahí disfrutando del buen yantar. Otro saludito más desde la Conciencia Rockera. Conforme, ya sabes que conforme nos van entrando, los vamos saludando a todas y a todos. Lo vamos reproduciendo esos saludos. Nuestra Ternasquilla Belén desde los Madriles. Bueno, hoy el protagonismo, como siempre, es para otra de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosae. Nuevo backend para Architects of Hysteria. Efectivamente, los Architects of Hysteria del guitarrista zaragozano David Abad han estrenado recientemente cuenta en la famosa red social para músicos y bandas Bandcamp. Donde podrás encontrar para descarga y escucha sus trabajos Architects of Hysteria Volume 1, el Volume 2 y Música para Inquietos. Son los tres primeros trabajos que Architects of Hysteria han colgado en el Bandcamp y desde donde los puedes escuchar y descargar. Y nos anuncia el amigo David que tiene preparadas más sorpresitas, porque hay un par de temas nuevos que van a entrar también en ese Bandcamp, exclusivamente en ese Bandcamp, aparte de el nuevo trabajo de Architects of Hysteria, que ya se está cociendo a fuego lento y que también podréis disfrutar en la misma red social, en Bandcamp. Obviamente, solamente tienes que poner Architects of Hysteria Bandcamp en tu navegador y ya puedes acceder. Y si lo quieres todavía más fácil y encontrar, además de su Bandcamp, todas sus redes sociales, su página web y sus videoclips más recientes, pues en asaltomatarradiorock.com entras en bandas asociadas, pinchas la pestaña bandas asociadas o te vas al banner gigantesco que tenemos a mitad de página de inicio de la web de Asalto Mata Radio Rock y ahí pinchas sobre el logotipo de Architects of Hysteria. Te llevará a su propia página dentro de nuestra web, donde, como te digo, tendrás acceso a ese nuevo Bandcamp, a sus redes sociales, a su web y a sus videoclips más recientes, aparte de la info con la biografía de la banda. Nos llegan más saludos al grupo de la Conciencia Rockera, un poquito de Logroño Power, ese Diego. Bueno, pues vamos a disfrutar de otro de los temas. Bueno, de otro de los temas, sí, porque ya hemos disfrutado de unos cuantos. Otro de los temas incluidos en el último trabajo de Architects of Hysteria, ese Volume 2. Este es el corte número 6. Que, a ver, espérate que tengo que centrarme para leerlo porque tiene el nombrecito complicado. Nankurunaisa. Nankurunaisa, corte número 6 de ese Architects of Hysteria Volume 2, que suena así.

Ya sé que no son del gusto de todas y de todos, pero un poquito de moderneces, venga. Estos pasan por ser una de las bandas más aclamadas de los últimos años, no en vano. Cada vez que sueltan un nuevo sencillo, las visualizaciones se cuentan por millones. Trata ni más ni menos que de los hollywoodienses Black Veil Brides, las viudas del velo negro. Que se conoce que han nacido otra vez, Born Again. Nuevo sencillo extraído de The Phantom Tomorrow, el fantasma del mañana, quinto álbum de estudio para estos californianos, Black Veil Brides, Born Again. Más saludos en el grupo de la conciencia rockera de Telegram. Ahí está San Hammer de Le Murchante, Nafarroa Pride. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. La segunda vez que tenemos por aquí a estos espagueti que le dan al Stoner. Firpo Chon Pibi. Esto que suena se titula Titan's Cry for a Mechanical Black, el lloro titánico por un negro mecánico. Yo no sé qué quiere decir esto. Segundo sencillo extraído de su álbum debut, Smoking 45, para la formación Stoner Transalpina, Firpo Chon Pibi. I can't hear myself screaming. Y ahí tenemos los saludos de otro de nuestros ternascos, ilustre como pocos, el amigo Elías de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas, Aupai. Nos saluda desde los madriles. Freedom Overdose. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Como pizza al culo nos viene el título de esta canción. Porque con este tema cerramos la sección del bloque de novedades a casco porro. Esto se titula This is over. Esto como que se ha acabado. Y si no te suenan, son Il Niño. El Niño, la banda internacional, iberoamericanamente hablando, liderada por Marcos Leal. Su octavo álbum de estudio, Immortal, sigue dando sencillos como este que ya estás escuchando, This Is Over. Escucha desde la Catalunya Crew nuestro Ternasco Des, que nos saluda vía nuestro grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Escuchándonos en directo vía saltomatarradiorock.com, al igual que lo puede estar haciendo muchas otras personas humanas a través de Radio Narcea para Asturias, La Senia Radio para Tarragona, Completa Radio para Valencia y Seven Rock Radio para Florida y Venezuela. Otras muchísimas también nos escucháis vía podcast, así que saludos para todas y todos. Y también en distintas redifusiones, como por ejemplo a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, para Madrid capital vía Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. En la Sierra Madrileña, en Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. También quizás nos está escuchando a través de Picus Radio y Radio Crimen para toda la Argentina. Llega el momento de las bizarradas Roxa Rosae, así que haznos el favor de leernos el primer titular. Una mujer desarma y ahuyenta a un atracador y termina siendo despedida. ¿Pero esto qué es? Pues una mierda como un piano, ¿eh? Hay que ser mala persona. Os leo la noticia. Por seguridad, es conveniente no enfrentarse a los atracadores que te intentan robar. Y mucho menos si van armados. Hombre, pues lo jodido es que no vayan armados para robarte, ¿eh? Es lo extraño realmente. Sin embargo, en el caso de Araceli Sotelo, no fue solo por seguridad, sino también por asegurar su futuro laboral. Esta empleada de un Subway de Rockford, Illinois, Estados Unidos, estaba trabajando el pasado 5 de septiembre cuando un ladrón entró en el local con una pistola en ristre para intentar llevarse la recaudación y su bolso. Pero tal y como se pudo ver en la cámara de seguridad del restaurante, la mujer se enfrentó a él y salió airosa. Con un par de ovarios, esta amiga Araceli. Un par de ovarios muy bien puestos. La trabajadora forcejeó con el intruso, consiguiendo desarmarle. Después le quitó el arma que se había quedado en el suelo y empezó a golpearle con ella hasta que se marchó el ladrón con las manos vacías y unos cuantos cardenales, Pero aquí viene lo escandaloso del titular. Desgraciadamente para Araceli, las consecuencias de esto no quedaron ahí, pues la grabación se viralizó en las redes sociales y ella misma la compartió en su cuenta de TikTok, donde ya acumula más de 10 millones de visitas. Al verlo, sus jefes, en vez de felicitarla, la amenazaron: si cada uno de estos vídeos no se borra de internet, estarás despedida. No tengo capacidad para hacer eso, respondió ella, pues aunque podía borrar su publicación, seguiría en otras partes de las redes sociales. Pues tras esta injusticia, la madre de Araceli Sotelo inició una campaña para recaudar dinero para cubrir el despido de su hija y pagar los abogados que llevan su caso. Afortunadamente, ya lleva recaudados $15,000, jodo. Pues entonces le da igual quedarse sin trabajo, que siga de influencer, que se va a ganar la vida perfectamente. Sí, pero que sigue. Joder. Al menos su madre. Eso es, nada. Por su parte, la empresa, los restaurantes Subway, evitaron confirmar si ella había sido despedida y solo declararon al New York Post que estaban cooperando plenamente con la investigación policial sobre el atraco. Estamos en contacto con el franquiciado para entender mejor la situación y ayudar en lo que sea necesario, declaró un empleado de la franquicia. Pues menuda franquicia de mierda y menudo portavoz. Menudo portavoz. Este es mongol. Con todo el respeto y el máximo cariño para la gente que sufre de síndrome de Down y también para los habitantes de Mongolia, Pero que me vería muy bien el título de la canción para ilustrar la noticia. El título es This is Mongol. Por favor, no hagan esto en sus casas. This is Mongol, que es el primer sencillo de la exitosísima formación mongola de Who. Banda que sé que os encanta y de la cual os traemos este primer, quizá, adelanto de lo que será su segundo trabajo tras su exitoso debut, ese álbum titulado The Gereg. Let's comenta a través del grupo de Telegram de la conciencia rockera, nuestro cerrasco con los rollo Power Diego, que tiene ciertas pinceladas a ZZ Top. Caray. Sí, sí, estructuralmente sí que lleva razón, amigo. Pero hay que prestarle atención, ¿eh? En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues no había comentado nada y mira que lo suelo hacer, pero hoy las bizarradas son de mujeres coraje. En este caso, la abuela coraje de Sri Lanka, o al menos del sur asiático. Dale ahí, Rockstar. Una anciana se enfrenta a bastonazos con un leopardo que la estaba atacando. Empieza el combate más desigual de la temporada. A ver, que esta también tiene el nombre complicado. Nirmala Devi Singh no se esperaba que su tranquila noche tomando el aire fuera de su casa. Está a la fresca, como nosotros aquí. Claro, lo que pasa es que en San Perno hay leopardos. Hay gatos pardos y no suelen atacar. Bueno, pues tomando la fresca se convertiría en una feroz lucha contra un animal salvaje a vida o muerte. Pero así fue, y esta mujer de 65 años se pudo salvar de un leopardo gracias a la gallata. Que tienen un peligro las gallatas cuando las manejas bien. ¡Ojo, ojo, cuidado! Tal y como se pudo ver en las cámaras de seguridad de su residencia, el animal se abalanzó sobre ella y la tiró hacia atrás, pero ella consiguió incorporarse y echar mano a su bastón. La mujer empezó a agitarlo y a golpear al leopardo, consiguiendo que al menos se apartara. El bicho tendría hambre, pero cuando le dieran el ojo dijo, ay, esta, no sé yo si está presa. Va a ser difícil, ¿eh? Sin dejar de golpear al bicho, Nirmala Devi comenzó a gritar pidiendo socorro, momento en el que un hombre corrió hacia ella y provocó que el felino salvaje huyese a toda velocidad. A pesar de su defensa visceral, la anciana recibió arañazos en la cara, el brazo, la espalda y la pierna, daños por los que actualmente se encuentra todavía hospitalizada, pero aún así hay que decir que lo de esta abuela es auténtico y puro thrash metal. Como el título de la canción que estás escuchando, de los brasileiros Gutrol. Thrash Metal, nuevo sencillo extraído de Invalid Leaders, el primer disco de los brasileiros, eso sí, en su nuevo formato de trío. poquito de thrash metal para alimentar el espíritu. We'll be right back. Qué prontito se pasa lo bueno y los martes, no sé por qué, pero siempre más. Mira, hoy teníamos más de 40 minutos de canciones y aún así... Aún así, no, ni manera. Joder. Seguro que lo hago a propósito y no me sale. Si lo haces otro día, no te sale. Bueno, pues vamos a aprovechar para recordaros nuevamente la programación que os va a acompañar en asaltomatarradiorock.com, eso sí, porque las demás emisoras no controlo los programas que nos que van a continuación nuestra. Así que eso, te voy a dar la lista completita de programas que puedes disfrutar aquí en la radio online del rock si tienes a bien quedarte en nuestra sintonía. El momento que acabemos nosotros, desde Radio Utopía, en riguroso directo, en tu recto también, llega David Calderón y su trovador urbano. 3 horas con lo mejor del rock estatal de aquí, de Pakistán. A las 7 de la tarde, con un poco de suerte, tendremos a Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas. Y si no, una excelente selección musical de las 19:00 a las 21:00. Siempre hora Madrid, a las 21 horas del día de hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de uno de los dos programas de Begoña Urmeneta, en esta ocasión el Little Track. A las 22:00, y aunque nuestra querida encantadora de serpientes Mercedes Serrada ha anunciado el final de temporada de Mixtape, fin de temporada adelantado por obligaciones personales, podremos disfrutar de en redifusión de uno de sus programas, del Mixtape. Y ya entrando en la madrugada, Rock Antena, Roll, Diario, Metal, que de Pequeño Tanasco también en redifusión, Asalto Mata Radio Rock. Ya sabes que estamos más de 50 programas en esta emisora y que siempre te vas a llevar uno a la oreja. Te conectes a la hora que te conectes. Tocamientos en El Relleno. Y hoy en la sección de los tocamientos, unos auténticos fucking masters en esto de las artes baladísticas. Fucking masters y clásicos de los clásicos. Que simplemente con escuchar estos riffs, aunque no haya escuchado nunca la canción, yo creo que ya sabes de quién se trata. Esa voz es inconfundible, el señor Mr. Klaus Main. 19 álbumes de estudio ya en la carrera de los Teutones. Este último lleva por título Rock Believer. Y esta balada que suena es uno de los cortes que en él podrás encontrar. Esto es el séptimo sol, Seventh Son, de los Scorpions. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. A child is born, a man has died, a time of joy, a time to cry. The voice of love, the only one, your soul will always shine in the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun.